Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay gente que se pone molesta por cualquier cosa. Desde una mosca que vuela en el ambiente justo a la hora del almuerzo, hasta por el vecino que se encuentra ocasionando un ruido fastidioso. Lo grave es que la persona deja que eso le ocasione un malestar, cuando a su alrededor hay otras que deciden no perturbarse por lo que al otro lo daña, porque todo depende de la actitud interior que decida tomarse. Sucede que todo aquello que resistimos lo convertimos en un enemigo. Puede ser un ruido, una mosca, una persona tóxica, el calor, el frío, el recuerdo de un suceso negativo, una parte del propio cuerpo. Los que se encuentran en un proceso de crecimiento integral deciden elaborar la reconciliación. Ella se logra partiendo de la aceptación. Ella nos lleva a descubrir lo que no se puede cambiar y lo que se puede mejorar. Si es posible esto último, se lucha para lograrlo, y si no es posible, se entrega en las manos de Dios. De allí que no conviene patalear, llorar, quejarse, lamentarse, cuando existe un hecho consumado. Lo que ya sucedió y no se puede cambiar, no será alterado con el malestar. Se trata de entregarlo como un objeto que lo dejo y ya no lo vuelvo a tocar. Esa aceptación voluntaria produce un gran sosiego interior. Permite que no siga dando vueltas en el recuerdo. Se le da muerte al pasado irreversible en el interior. De esa manera, el corazón permanece en paz. Es como cuando se extrae un tumor maligno que ya no vuelve a tener posibilidades de ramificarse. Hay que sacarlo todo para siempre. Así mantenemos un silencio interior muy fecundo. Una vez escuché que se necesita pasar del reino de la locura al de la sabiduría. Eso se logra con el ofrecimiento lleno de fe a Dios, que nos dice que le demos todos los cacharros que ya no necesitamos, porque Él quiere cambiar nuestro traje de luto por otro de fiesta. Somos responsables de lo que dejamos que siga enquistado en nuestro interior, porque lo malo que pasó seguirá existiendo en la medida que lo dejemos volver al presente con la memoria. En cambio, si mortificamos nuestro interior adecuadamente con un sentido sobrenatural, pasa a ser como un muerto que ya nada tiene vigencia, o para el dormido, que todo está adormecido. Cada uno tiene que aprender a trabajar los sucesos que lo han dañado, sacándolos del interior como una espina que se había metido en el pie. Se trata de tomar una pinza, extraerla y luego curar la herida. De lo contrario, lo que sucedió hace años, ocasionando malestar, puede convertirse en actual cuando permitimos revivir en la remembranza esos dolores. Otro enemigo interior que debemos expulsar es el que nos lleva a echarles culpas a los demás, como hacen los neuróticos, cayendo en el síndrome de la víctima. Se trata de no esperar nada de nadie. Cuando uno tiene que trabajar fervientemente para liberarse de cualquier agonía espiritual provocada por las sombras que nos cierran. Cuando nos despertamos a la mañana, tenemos que hacernos el propósito de mantenernos despiertos todo el día, en todo sentido, especialmente en mantener esta lucha sin tregua con nosotros mismos, hasta ir consiguiendo un autodominio. Tenemos que cambiar apuntando a una conversión en donde el amor sea más fuerte que el odio y la muerte. Este trabajo debemos hacerlo desde la fe en aquel que nos creó para la felicidad y no para torturarnos inútilmente con una actitud equivocada. Es necesario reconciliarse con uno mismo, aprender a recomenzar en la alegría de vivir, siendo como somos, con todo lo que nos ha tocado y no podemos cambiar, pero siempre apuntando a mejorar con esperanza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.